Rumba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Y ahí llegó el ritmo que todos esperaban, el baile del bandul. ¡Qué rico! Tocando. para que lo bailes. Ay, el baile de la yuca. Thank you. viajaría hasta el fin del mundo por estar contigo, viajaría hasta el fin del mundo por tener tu amor, viajaría hasta el fin del mundo por estar contigo, viajaría hasta el fin del mundo por tener tu amor. Te llevaría a Marsella, te bajaría una estrella. Te llevaría a Marsella, te bajaría una estrella. Te llevaría a Marsella, te bajaría una estrella. Estamos presentando Bomba Ecuador. Velaremos por él con fe y empeño. La fiera del fuego será mi mala, por las aguas de Roma andé, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaré. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. Queremos que ella en nuestra isla para cantar. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. Queremos que ella en nuestra isla para gozar. Para dos. nuestra isla para dos. Thank you. amante corazón, nadie me podrá sacar. De tu amante corazón, nadie me podrá sacar. Siempre yo soñé para mí alguien quien me quiera de verdad. Siempre yo soñé para mí alguien quien me quiera de verdad. Alguien quien me quiera de verdad. Alguien quien me quiera de verdad. Ya retornamos con Bomba de Ecuador. Música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Y no sé por qué mi alma delira.

que no serás feliz, y a donde vayas, con quien te vayas, yo te aseguro que no serás feliz, y a donde vayas, con quien te vayas, yo te aseguro que no serás feliz. Pensando cómo podría arrancarte de mí, estás prendida en mi mente, cosita linda ya siento por ti, estás prendida en mi mente, cosita linda ya siento por ti. Ecuador es presentado por Rubén Congo. no daría yo porque te quede? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? Daría más felicidad por adorarte. ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? Daría más felicidad por adorarte. ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? Daría más felicidad por adorarte. Solo, te quito a mi madre, te quito a papá. Pues